La popularización de Internet hizo que aparecieran las redes sociales. Luego, el mayor acceso a la telefonía celular y a las conexiones móviles contribuyeron a que las redes crezcan más. Pero estas se han convertido también en el principal vehículo para la transmisión de noticias falsas, fake news o noticias de la posverdad que siguen causando un efecto negativo en la sociedad. Pero si ya llevamos hablando sobre esto desde hace un buen tiempo, ¿por qué la gente parece no interesarse en el problema de las fake news? Se lo preguntamos a Miguel Ugaz, director de contenidos de Mu Marketing y Content Lab. Yo creo que básicamente es porque vivimos metidos pues en esta burbuja que es el algoritmo de Facebook, de Google, y finalmente lo que el contenido que consumimos de una u otra manera, si nos descuidamos, termina siendo un reflejo de nuestra propia realidad. Entonces, de una u otra manera, lo que se crea es esta burbuja en la que creemos o queremos ver el mundo de la manera más cómoda para nosotros, ¿no? De una u otra manera, eso fue un poco lo que nos dimos cuenta con la campaña de Trump, que fue la primera cuando se empezó a hablar directamente de este concepto de la fake news, ¿no? Así como con Obama empezamos a hablar de las redes sociales para la política, con Trump vimos esta idea de las noticias falsas y cómo pueden terminar de una u otra manera direccionando el voto. Claro, de una u otra manera, como te digo, lo que está ocurriendo es que estamos reforzando nuestra visión del mundo a partir de consumir contenido que nos dé cierta seguridad, reafirme aquello que creemos, ¿no? No sé si la gente se preocupe o no por la fake news. Me animaría quizá a decir que la gente ni siquiera es consciente de que está consumiendo noticias falsas. Está consumiendo noticias que refuerzan su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de encontrar una solución a esta problemática? ¿De quien produce ese contenido? ¿De la plataforma que la distribuye o de quien la consume y la sigue compartiendo? Esto nos contesta Augusto Ayesta, consultor en comunicación y reputación y CEO de Trend.pe. Yo creo que finalmente esto es algo que atañe a todos, es decir, a los múltiples actores que están dentro del ecosistema de Internet, a los que producen el contenido, a los que sirven como plataforma de distribución y a los usuarios, a las personas que los comparten, ¿no? ¿Y por qué? Por una simple razón. Una noticia falsa, un fake news o una noticia de la posverdad, si no es compartida, pues definitivamente va a haber disminuido el efecto negativo que pueda tener. O sea, de hecho, Facebook y otras redes sociales, estos espacios, están implementando herramientas, ¿no? Como más información sobre el sitio o noticias relacionadas, ¿no? Que te permiten conocer un poco más. Pero nada va a reemplazar la capacidad que tiene el usuario, la persona, para, número uno, contrastar fuentes, para buscar otros puntos de vista de lo mismo. No porque me impacte, no porque me dé miedo, ni porque yo crea que es verdadero, necesariamente va a ser una situación real. Entonces, los ciudadanos, nuestro deber es tener un sentido mucho más crítico respecto de la información que consumimos en Internet.